Las tres pruebas. 2 años más tarde, celebraba el castillo del lago Merrick el aniversario 17 del nacimiento de Osarsip. Es decir, que la celebración en público se hacía en el día aniversario de aquel en que la princesa real le sacaba de las aguas del río. En privado, la celebración hecha por la familia era 50 días antes. «Hijo mío», decíale la princesa real, una tarde en presencia de Amram, «has llegado felizmente a los 17 años. El día de tu nacimiento lo celebraremos privadamente en familia, como lo hacemos desde unos años atrás. Pero la celebración pública que a un hijo mío le corresponde, ¿dónde y cómo es tu gusto que lo hagamos? La regente y el consejo que preparan las fiestas de la coronación del joven faraón Amenepat, mi hermano, han pensado en presentarte a ti como superintendente virrey de todo el país. Por el pontífice y los hierofantes compañeros de aula de mi padre, la regente y el consejo saben que ningún ministro hará junto a Amenepat lo que eres capaz de hacer tú. Por desgracia, Amenepat hasta ahora es un jovenzuelo débil y más bien apocado y pobre de ideas y de palabras. Las pruebas de prudencia, de discreción y de dominio de las multitudes que has dado en la tremenda sublevación en contra de la regente y su consejo te han conquistado en estos 2 últimos años la plena confianza del gobierno. Sé, por otra parte, de tu amor a la soledad, al retiro y al silencio de nuestro parque en torno al lago, y no quiero causarte violencia alguna, hijo mío. Decide, pues, por ti mismo lo que hemos de hacer. Lo pensaré, madre, si me das tiempo hasta el tercer día a contar desde hoy, contestó el joven Osarsip, cuya estatura sobrepasaba en mucho la de su padre. Era, pues, un joven alto, fuerte, galiardo y de una belleza varonil muy notable. Todas las madres de la alta nobleza le codiciaban para una alianza nupcial con sus hijas. Y aún se permitían decir en secreto, muy secreto, «Este debía ser coronado faraón, y no ese endeble de Amenepat que se dobla con el viento. Ya se ve que es hijo de la extranjera». Osarsip ignoraba en absoluto estos díceres, porque a él sólo una cosa le importaba de veras: sus estudios y el cultivo de su mundo interior. Cuando las bravas sublevaciones que casi costaron la vida a la regente y a su consejo, Osarsip, al lado de su madre la princesa real, fue la barrera de bronce y piedra que contuvo las masas enfurecidas al aparecer el primer decreto que ponía en condiciones de esclavos a todos los extranjeros que habitaba en el país, quedando exceptuados tan solo aquellos que pagaran un fuerte tributo en oro, en plata o en ganados y en frutos de la tierra. Mientras pasan los 3 días pedidos por el joven para dar la contestación, creo conveniente hacer al lector algunas confidencias referentes a nuestro protagonista. El lector recordará al joven Ursaid, compañero de aula primaria de Osarsip. Al lado suyo había sido herido en un costado por un puñal que le penetró entre dos costillas. Su padre, el médico de la Real Casa Atomosis, con el auxilio de otros médicos, pudo salvarle la vida. Osarsip le visitaba todas las tardes después de las clases. El médico tenía una hija de 13 años, preciosa criatura que parecía haber robado sus bellezas al arrebol de las mañanas primaverales. Sus místicos silencios a la noche de luna y el purísimo candor de los blancos lotos que se reflejaban tímidamente en las tranquilas ondas del río sagrado. Se llamaba Merik o Miriam, según se pronunciara, en lengua egipcia o siria. Y en torno al lecho de herido del joven Ur, Osarsip y Meri se encontraban diariamente. Está por demás decir que el padre y la madre de la doncella pensaron más de una vez, sin decirlo naturalmente, que el hijo de la princesa real sería como el príncipe azul para su hija, y el amor llegara a unir algún día sus corazones. Los dos eran tan bellos y gentiles, tan dotados de las más nobles y hermosas cualidades que pueden hacer la dicha de un hogar bien constituido. En el silencio más discreto y prudente de estos padres, el pensamiento quedaba enclaustrado como una momia en un sarcófago. Nada salía al exterior. Pero en el corazoncito tierno y dulce de la pequeña América ocupó un rinconcillo la imagen hermosa de Osarsip. El rinconcillo se fue ensanchando poco a poco hasta convertirse en pedestal, luego en altar adornado de flores, más tarde en tabernáculo alumbrado de muchos cirios, y por fin en un templo perfumado de incienso, donde su almita de 13 años de vida física entraba de rodillas con las manitas juntas y los ojos extáticos. Era el amor en la pureza virginal cantada por los poetas y exaltado en poemas musicales por los más grandes maestros de la armonía de las cuerdas. Ni los más puros arcángeles de los cielos de Dios hubieran podido encontrar ni un solo punto oscuro en aquel amor celestial. Y Osarsip, ¿qué hacía en aquel altar, en aquel sagrado templo que una niña de 13 años había levantado para él en su corazón sin dobleces y sin conocimiento de la vida? Lo había comprendido todo y se dejaba amar sin amar. El inocente amor de la niña se irradiaba hasta él como el perfume suave de los lirios, y él se dejaba acariciar con ese perfume. La luz de los cirios de ese altar interior llegaba tibia y suavísima a la amplia frente de Osarsip, que a veces se permitía pensar: cuán suave y dulce es la tibieza del amor cuando viene desde una alma que no fue manchada por el mal. Cuán inocente y pura es el alma de Merik. Ursaid estaba curado y fuerte, y las visitas de Osarsip se terminaron con una ausencia completa. Los 3 días pedidos por Osarsip a su madre habían pasado, y él contestó así. «Madre», le dijo, «no me creo capaz de aceptar o negarme a los deseos de la regente y del gobierno, y para asegurarme del acierto que deseo tener, el pontífice y los hierofantes probarán, según se lo aconseje la prudencia, mi capacidad para ello. Lo que ellos resuelvan respecto a mí, eso será lo que yo haga». Tal respuesta del hijo dejó tranquila en absoluto a la madre. Osarsip fue llamado por el notario mayor, el hierofante Membra, en nombre del pontífice, para que al siguiente día, antes de ponerse el sol, tratara de encontrarse en el templo de Isis en Menfis. El joven estudiante se despidió de sus padres, sabiendo que esta forma de llamada podía significar una reclusión de algún tiempo durante el cual no pudiera dar ni recibir noticia alguna del exterior. Que el Dios de nuestros patriarcas sea contigo, le había dicho al despedirlo su padre. Que Isis, la madre eterna de todas las madres de los misioneros divinos, te abra todas las puertas y no quede nada oculto para ti, le había dicho su madre al darle el beso de despedida. Para ellos, que veían la luz del cielo en los ojos del hijo amado, quedó el castillo como cubierto de sombras. La góndola de la princesa real, encortinada de amarillo y blanco, y con su tripulación vestida de gala, conducía por el canal al príncipe Osarsip, que no aceptó llevar consigo criados de servicio, como era costumbre en tales casos. «Quiero estar solo conmigo mismo, en la casa donde la divina sabiduría se hace oír de quienes le buscan», había contestado el joven cuando sus padres quisieron darle servidumbre para todos los días que permaneciera en el templo. Para que el lector pueda ponerse a tono con los padres carnales de Osarsip en esta circunstancia, escuchemos la conversación que ambos sostienen a las altas horas de esa misma noche y cuando nadie podía escucharles. «Cuán peligrosa y arriesgada es la situación de nuestro hijo, Timetis», decíale Amran a su esposa secreta. «Temo no verle más». «¿Cómo, hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Es esa la fe que tú tienes en el Dios invisible que me enseñaste a amar y que cuidó de tan prodigiosa manera a esos grandes hombres de tu raza? La maravillosa vida de José, hijo de Jacob, legado a Egipto como un esclavo comprado a dinero y ascendido a poco andar a segundo lugar al lado del faraón, ¿no te lleva a pensar que también nuestro Osarsip es un protegido del Dios invisible? Nuestras dos vidas unidas a la suya son un encadenamiento maravilloso de estupendos prodigios. ¿Quién no había de pensar que muerto mi padre y con una extranjera ambiciosa sobre el trono de Egipto, fuera yo anulada y proscrita para siempre de la corte real? ¿Quién podía esperar que un niño recogido de las aguas del Nilo, a quien llamo por adopción hijo mío, pudiera llegar a donde ha llegado Osarsip. ¿Quién podía esperar que la regente, con todos los derechos del faraón rey, a quien ha representado en la menor edad de su hijo, pudiera necesitar de mí, de mi hijo adoptivo, de ti, Amran, y hasta de mis damas de honor, porque no puede confiar en las suyas? ¿Qué crees tú que significa todo esto, sino la clara manifestación del poder divino de nuestro Dios invisible, eternamente vivo y vigilante de sus criaturas amadas? Así me lo explica mi maestro Montep, porque así lo oye él de la boca sabia del pontífice y sus hierofantes más ancianos. Amran, que encantado escuchaba el discurso vibrante de amor y de fe de su adorable Timetis, exhaló un gran suspiro y, sentándose ante ella en un pequeño taburete a fin de hacer más íntima la confidencia, le habló de esta manera: «¡Cuán dichoso me haces, amada mía, hablando de esta manera! No te veo como una egipcia, ni como una hebrea, sino como una de aquellas mujeres que los pueblos llaman diosas, porque no pueden pensar que sean de carne, sangre y huesos como las demás. ¿No te recuerda todo esto el archivo secreto de tu madre, Epubia Aisa, descendiente de los reyes atlantes? ¿No te recuerda aquella princesa Odina, que llevada de un lejano país, fue a desposarse con el último de los reyes toltecas, Anfión de Orozuma? Tu fe me recuerda su fe, y el amor tuyo, que salva todos los abismos, se parece también a su amor. Me hace subir a un cielo de luz, de gloria, de bien y de amor, y quisiera estar allí siempre y a tu lado. Pero, santa y pura esposa mía, debo decirte con pena que las cosas de la tierra polvo y tierra son, y que de las maldades y miserias terrestres nuestro Dios invisible extrae el bien para sus criaturas amadas. ¿No hemos leído en tus archivos secretos que de los prófugos de Atlántida surgió una gran escuela filosófica, que tenía leyes y admirables principios, con que hicieron buena y feliz la humanidad de su tiempo? ¿No decían sus principios que todo se torna en bien de los servidores de Dios? ¿No decían también: extrae del fondo de las cosas lo mejor que hay en ellas? Justamente, esposa mía, es eso lo que está haciendo con nosotros el Dios invisible de todos los que sabemos la verdad. De la maldad y egoísmo humano saca Él nuestro bien y nuestra paz. Hay muchas cosas que tú ignoras, porque los que te amamos hemos querido dejártelas de ignorar. Tú ignoras que uno de los motivos de las tremendas sublevaciones pasadas fue que la regente es madre de un bastardo, engendrado y nacido 2 años después del fallecimiento de tu padre. Este hecho salió a relucir cuando sus ministros la hicieron firmar el decreto que ponía en condición de esclavos a todos los extranjeros que no pudieran pagar el bárbaro tributo exigido para tener derechos de ciudadanos. Ella es una extranjera que el pueblo aceptó por amor a tu padre. El bastardo que traía a la corte y que declaraba príncipe con derechos al trono si fallecía el primogénito, hizo subir de tono la indignación popular. Créeme, Timetis, que si ella no se hubiera visto amenazada de verse arrastrada por las calles y el palacio asaltado por la multitud enfurecida, no hubiera pedido tu auxilio, ni el de nuestro hijo, ni menos el mío, ya que pertenezco a Israel, que ella desprecia hasta lo sumo. Disimuladamente, ha ido entrando a la corte y al gobierno elementos de su país, pero colmados de oro por Elia, pagan los tributos exigidos y son ciudadanos del país. ¿Comprendes ahora, princesita mía, por qué busca poner a nuestro hijo al lado de su hijo? Para que lo guarde y la guarde a Elia de todas las furias populares. ¿Sabes lo que temo para nuestro hijo? Un puñal asesino, pagado por los favoritos de la regente, a quienes la rectitud de nuestro hijo les pondrá al descubierto en muchas circunstancias. Timetis pensó unos momentos, y luego, con absoluta confianza, dijo: «Jamás ocurrirá tal cosa. Estoy bien seguro de ello. La Madre Eterna de todas las madres de los misioneros divinos venidos a esta tierra me ha dicho que nuestro hijo, cansado ya de vivir una larga vida, subirá a una montaña muy alta a descansar en la unión con el Eterno Invisible, y su ancianidad no le permitirá bajar, y allí morirá en la soledad con la sola compañía de un hijo que no será de su sangre». «Oh», clamó Amram en un gemido, «¿por qué ha de morir así, solo y abandonado de todos, si él ha venido para ser el salvador de nuestra raza oprimida?» Amram: «La ingratitud en esta tierra finge olvidar a los grandes que hacen sombra a los miserables que les envidian. Y sólo cuando el sepulcro los ha tragado, les agitan palmas y les cantan himnos, porque entonces se avergüenzan de haber sido tan miserables. ¿No habías tú observado que esto es así? Quisiera saber dónde lo has observado tú, que has vivido menos que yo. En el archivo secreto de mi madre he aprendido muchas cosas que ella sabía por los antiquísimos libros escritos por un solitario de la Montaña Santa que se llamó Ataulfo y que vino a Mauritania cuando murió el último de los reyes toltecas y ocurrió la subida de las aguas. Nuestro Zarzib está vinculado a un gran designio divino y ningún puñal podrá acabar con su vida. Que nuestro Dios haga cumplir tus palabras, bendita esposa mía», le contestó Amram, y la íntima confidencia secreta quedó terminada. Osarsib desembarcó en el amplio muelle de mármol frente al templo de Isis y llegó hasta sus puertas de cobre y jaspe, acompañado de dos lanceros de la escolta enviados por su madre. El sol de ocaso se escondía detrás de las montañas de Libia, y la larga avenida de obeliscos y de esfinges que se extendía desde el muelle hasta el templo, proyectaban anchas franjas de sombra en el blanco pavimento de mármol. Un silencio profundo lo envolvía todo, y los pasos graves de los tres hombres resonaban como martillazos sobre el yunque. La puerta del templo estaba entreabierta. Osarsip la empujó y entró. Nadie había allí para recibirle. Hizo una señal a los dos lanceros, que dando media vuelta, tornaron a la embarcación. La góndola soltó amarras y emprendió el regreso al castillo del lago Merrick. La princesa real había ordenado acompañar al príncipe hasta verle entrar en el templo. La orden había sido cumplida. Osarsip quedaba internado en el gran templo de Menfis. Un pastóforo, con el capuchón hinchado sobre el rostro, cerró la enorme puerta y desapareció sin pronunciar una palabra. Osarsip había entrado algunas veces al templo acompañando a su madre, que era recibida bajo el palio real sostenido en alto por 12 pastóforos cubiertos con blancas capas de brocado que resplandecían a la luz de 100 antorchas. La gran orquesta sagrada del templo le daba la bienvenida con melodías y cantar de himnos. Osarsip pensó si se habría adelantado a la hora oportuna, al ver que ni siquiera un criado encendedor de cirios salía a recibirle. Una oscuridad bastante pronunciada sólo era interceptada por la débil claridad de la lamparilla que pendía de la techumbre frente a la gran estatua de Isis cubierta del velo y con su dedo índice sobre los labios. Osarsip se detuvo un largo rato ante ella, y su pensamiento, como una llama rugiente, tejía y destejía ideas que no asomaban a sus labios cerrados y mudos. He sido llamado por su pontífice y su consejo, y nadie viene a mi encuentro. ¿Me recibes tú, madre Isis, con tu rostro velado y tu signo de imperturbable silencio? Aquí eres de mármol, y estás como los hombres han querido hacerte. ¿Por qué debe impresionarme un trozo de mármol arrancado de una cantera para amedrentar a los ignorantes? Eres muda representación de una gran inteligencia que resplandece y vive en una lejana estrella del mundo sideral. Oh, si fuera yo digno de que tú me hablases como hablan los dioses sin ruido de palabras, como el huracán en la selva, como el rayo en el trueno, como el caer de la lluvia en los campos resecos. Los ojos de Osarsip se cristalizaron de llanto, y su pecho se levantó porque el corazón palpitaba con fuerza. Y en su mente resplandeció como una luz difusa esta idea: eres mi hijo y lleno la soledad en que las criaturas te dejan. Osarsip se estremeció levemente. Cerró los ojos para evitar que asomaran dos lágrimas y permaneció firme de pie hasta que la emoción intensa se desvaneció en el silencio. Y empezó a caminar lentamente por las grandes naves del templo solitario y sumergido en sombras que se hacían cada vez más densas. Al enfrentar un arco entre dos columnas donde la cortina estaba descorrida, vio un cirio encendido sobre un altar y sobre el altar un almohadón de púrpura real bordado de oro, en el cual se asentaba una corona de faraón con esta inscripción al pie: esta tiara triple, usada por los grandes faraones del pasado, Soser, Kefren y Amenemet, ceñirá la cabeza de Osarsip Ramosés, hijo de la princesa real Abisis Timetis, al cumplir los 18 años de edad. Osarsip se detuvo estupefacto. Leyó dos veces la inscripción en jeroglíficos del templo que muy pocos sabían descifrar, y continuó andando a través de las sombrías naves del templo desierto. Mientras andaba, su pensamiento hilvanaba ideas mudas, pero vivas, muy vivas. ¡Qué disparate! ¿Cómo han podido pensar los hombres del templo que yo encadene mi divina libertad de hombre que piensa y siente a una corona de oro y brillantes que me haga esclavo de leyes tejidas por los hombres? ¿No valen mil veces más las vidas humanas que se troncharían por disputar esa corona que nada significa para la dicha que yo ambiciono? La psiquis que guardo en mí es grandemente ambiciosa, y no hay en la tierra ni en el mar tesoros que puedan satisfacerla. Y continuó recorriendo las naves del templo, ya sumido en completa oscuridad. Por una entrada lateral, vislumbró una luz muy débil, como de un cirio pronto a extinguirse, y lentamente se encaminó hacia allí. Pensando o deseando encontrar alguna solución a esta inquietante soledad con que le recibían los mismos que le habían llamado y a los que él había querido someter su voluntad mediante una consulta cuya respuesta esperaba. Era aquel recinto uno de los camarines usados por las vírgenes del templo para cambiar sus ropas, en las que exigían para las diversas ceremonias en que debían actuar. Sobre un canapé estaba una de ellas, dormida, a medio vestir. La miró unos momentos y vio que respiraba normalmente. Luego no era muerta, sino dormida, profundamente dormida. ¿Cómo la habían dejado allí? La noche era fría, y aquella jovencita estaba con ropas muy ligeras y a medio vestir. Debía helarse de frío. Osarsip miró en varias direcciones y vio una gran manta de piel sobre el tapizado del pavimento. Levantó la manta muy silenciosamente y con gran cuidado cubrió a la durmiente de la cabeza a los pies. Dio media vuelta hacia el recinto del templo, pensando en buscar la salida. Vio con asombro que la nave central estaba iluminada, y allá lejos al frente, el pontífice y los ancianos hierofantes le esperaban en sus severos y altos sitiales. creí que no era digno aún de ser recibido por vosotros, dijo Osarsip, haciendo una gran reverencia. Que nuestro Dios invisible os guarde. Que Él sea también contigo, príncipe real de Egipto, le contestó el pontífice, y le hizo sentar frente a él. ¿Te ha sido penosa tan larga espera, hijo mío? No, santidad, he esperado con gusto, porque recibí lecciones muy buenas. En el consejo del templo, a más del pontífice y del notario mayor, había un escriba o cronista, un inquisidor, un penitenciario, un archivero, un rector de ceremonias, un ordenador de liturgia y dos comisarios encargados de hacer cumplir lo ordenado por el consejo. El inquisidor, su nombre lo indica, debía haber averiguado con exactitud todo cuanto concernía a la vida pública o íntima del sujeto sometido a prueba. Ya ésta fuera voluntariamente pedida por él mismo o impuesta por determinada circunstancia. En tiempos anteriores, este tribunal del templo formaba parte del gobierno del faraón como un poderoso auxiliar del soberano, que nada ordenaba por sí solo, sino con el concurso inmediato del tribunal del templo, por el cual gobierno y pueblo tenía en gran respeto y veneración. Pero, como todas las instituciones humanas, este tribunal fue perdiendo prestigio y autoridad con el tiempo y debido a grandes errores cometidos por él mismo. Los seres humanos, ya ocupen altas o modestas posiciones, son falibles, o sea, capaces de equivocarse, de errar, ya sea conscientes o inconscientes, ya con malicia o de buena fe, entre cometer errores por incapacidad o cometerlos por refinada maldad, hay una gran diferencia para ese juez interno que llamamos conciencia. Pero para los pueblos, o sea, para el exterior, el resultado es el mismo: la pérdida absoluta de la fe y la confianza. Algo así ocurría en el Egipto de aquel tiempo, a pesar de que el tribunal de entonces se esforzaba grandemente en reconquistar el respeto y prestigio de los viejos tiempos. El faraón Seti, abuelo de Timetis, había logrado rehacer, digámoslo así, algo de lo creado por los hombres y mujeres de elevado temple espiritual y moral de épocas anteriores, como Soser, Kefren, Sauré, Isesi, Amenemet, Senkaré y Amenemet II, de la 12ª dinastía, cuya admirable previsión defensiva para su pueblo le llevó a la construcción inigualable de la famosa ciudad subterránea llamada el Laberinto. Hecha esta explicación, el lector comprenderá que el tribunal ante el cual estaba sentado el joven Osarsip era de sanas y nobles intenciones, y sólo aceptaba realizar tales pruebas por voluntaria petición del interesado, y no tenía otro alcance que la seguridad para el solicitante de que era capaz de cargar con las graves responsabilidades que las circunstancias le exigían. la suprema potencia, forjadora de mundos y madre eterna de las almas que encarnadas o en estado espiritual los habitan, tiene prodigiosas combinaciones, siempre encaminadas a impulsar las humanidades a su evolución y perfeccionamiento. Quiere decir, a su completa y eterna felicidad. Y una de estas maravillosas combinaciones era sin duda la que ocurría cuando Sarsik actuaba como hombre en este plano físico. Quiero decir que el tribunal que sometía a prueba al noble hijo de la princesa real estaba compuesto en su mayor parte por los seres que más amaron y ayudaron a Anfión de Orozuma, el último de los reyes toltecas. El pontífice Tamer era la reencarnación del rey atlante Atofana, padre de aquella Odina, esposa de Anfión, el rey santo. En el notario mayor, el hierofante Membra, estaba reencarnado el rey de Otlana, Senegaldo, padre de Anfión, el rey santo. El inquisidor y el penitenciario fueron en la montaña santa, faro y luz de la desaparecida Atlántida, dos grandes sensitivos que en aquella lejana edad fueron los primeros en descubrir quién era la personalidad espiritual del hijo primogénito que les había nacido a los esposos Senegaldo y Wilfrida, reyes que fueron luego del vasto y hermoso país de Otlana. Nuestros lectores de Cumbres y Llanuras conocen la historia del rey Anfión de Orozuma en la desaparecida Atlántida. Y nada en estas combinaciones de la eterna ley les causará asombro ni estupefacción. Para los buscadores de la verdad, las edades, los siglos, el tiempo se esfuma como un soplo del viento y sólo queda en pie, invulnerable y eterna, bien simbolizada por la vetusta esfinge egipcia, el alma humana recorriendo edades y siglos con vestiduras carnales diferentes, siguiendo impávida la senda comenzada quizá como un musgo de ruinas milenarias, pero con aspiraciones a una gloriosa inmortalidad. Y todo el consejo estaba formado por inteligencias que en la época de Anfión fueron algo tan suyo como son los amigos verdaderos y leales a un ser extraordinario venido al plano terrestre como un maestro de almas y libertador de oprimidos. Tal era el tribunal que juzgaba sobre las capacidades intelectuales, espirituales y morales de Osarsip Ramosés, hijo de Timetis, princesa real de Egipto. Y si las almas adelantadas recuerdan, aunque vagamente, su remoto pasado, el lector adivinará los pensamientos y las emociones que cruzaban, iban y venían por el horizonte mental de aquel austero grupo de hombres ante el hermoso jovencito que tan humildemente esperaba que ellos dictaminaran sobre su capacidad y responsabilidad para las grandes actividades que las circunstancias le exigían. Los archivos secretos del gran templo de Menfis conservaban escrituras de muchos millares de siglos, y los ancianos hierofantes eran obligados por ley del templo a leerlos por lo menos dos veces en su vida. Se habían de llegar a ocupar uno de aquellos altos sitiales de ébano y de plata en que estaban sentados. Es lógico suponer que los recuerdos, como un desgranar de estrellas, caerían en sus mentes, haciéndoles ver en aquel joven, casi adolescente, al capitán de un barco, bravo luchador contra piratas, para arrebatarles las vidas de indefensas criaturas humanas, destinadas a ser consumidas sus carnes como los becerros y los cerdos. Como en todos los tiempos, vivían también en la lejana prehistoria los explotadores de los vicios y las pasiones humanas. Y los bandoleros de tierra y los piratas de mar explotaban la espantosa gula de los potentados para quienes las tiernas carnes de niños, varones o mujeres era un manjar de dioses, según el decir de la época. Y Juno fue el bravo marino salvador de niños destinados a la hoguera del festín. Recordarían a Numú, el príncipe pastor, que renunció a las grandezas humanas para consagrar su vida a los desheredados, a los desposeídos y miserables, arrojados en masa de la populosa Myrtain Marí como desechos de la misma humanidad que había explotado sus energías y sus vidas. Recordarían seguramente a Anfión de Orozuma, el último de los reyes toltecas, que como soberano del país de Otlana y esposo de la princesa Odina, hija de los reyes del país de Diaus, impuso por convicción su propio sentir a través de leyes inspiradas en la más alta justicia y conocimiento de la vida y de los hombres. Antulio, filósofo, médico atlante y maestro de la humanidad de su tiempo. Abel, glorioso coronamiento de los copdas prehistóricos, que desde sus santuarios del Nilo y del Éufrates extendieron la red sedeña de su gran civilización por tres continentes. Y como un sol que se levantaba en el lejano oriente, Krishna, el príncipe de la paz, que de la más espantosa anarquía y usurpación hizo brotar el magnífico rosal de la paz al enorme precio de su propia vida. Todos estos grandes recuerdos desfilaron por las mentes de aquellos austeros hierofantes como sublimes episodios de un poema soñado por dioses y no vivido por hombres. Y el suave silencio de un sueño divino, del cual no se quiere despertar, continuaba en la nave central del gran templo de Isis, mientras el hijo de la princesa Timetis esperaba tranquilo el fallo del tribunal. Por fin, él pensó, ¿por qué callará por tanto tiempo el tribunal? Y el inquisidor, que era un sensitivo extrasensible, dijo al punto: Ramosés, no te asombre nuestro silencio. Los grandes recuerdos del pasado, relacionados con tu eterna vida, nos refieren historias tan maravillosas que ni la más viva imaginación pudiera relatar. Por eso, no temas ni al fracaso ni a la muerte. Doy esta respuesta al pensamiento de Ramosés, que está preguntándose a sí mismo por qué callamos tanto tiempo. Ilustre inquisidor, dijo el joven, veo que lees con gran facilidad los pensamientos humanos. Si ese don que tienes fuera transmisible, te rogaría me diera siquiera una cuarta parte. La ley divina te lo dará el doble cuando sea la hora, añadió el pontífice. Todo aquel maravilloso desfile de recuerdos forjó un ambiente de tan intensa emoción que de aquellos ojos cansados corría incontenible el llanto. El silencio se prolongaba, y Osarcib, sereno, impasible, esperaba sin acertar con lo que se elaboraba a favor o en contra suya, en aquel círculo de mentes plenas de sabiduría, de conocimiento, de la vida y de los hombres. Por fin, el pontífice, dominada su emoción, habló. «No te interrogamos, príncipe real de Egipto, lo que has pensado y has hecho desde que pisaste el umbral del templo, porque lo sabemos todo. Que hable el inquisidor». El aludido abrió una cartera con hojas de pergamino y leyó lo que el joven pensó al entrar y ante la estatua de Isis. Era exacto. Eran sus pensamientos vaciados al pergamino con extraordinaria exactitud. «¿Es verdad que pensaste eso, príncipe Osarcib?» preguntó la voz solemne del pontífice. «Sí, santidad, es verdad, lo he pensado así». «¿Podemos saber por qué pensaste así ante esa estatua de la diosa que impresiona y sobrecoge el ánimo de todos los que la miran?» «Pensé así porque creo que esa es la verdad. Es un trozo de finísimo mármol arrancado a una cantera. Es la obra de uno o varios hombres que la hicieron según mandato de otros hombres o por propio gusto y voluntad de ellos. En la profunda intimidad de mi yo, no puedo impresionarme y menos rendir adoración o culto a un trozo de piedra, al que sólo puedo conceder un sincero elogio por la perfecta imitación de un ser vivo que impone silencio en cuestiones que la humanidad debe ignorar para no desatar su odio contra los que han descubierto una verdad que ella no es capaz de comprender. ¿Y la comprendes tú, príncipe de Egipto? La comprendo, la acepto y me abrazo a ella, porque la verdad es Dios mismo. Isis no es la representación de un hombre o de una mujer. Es la imagen imperfecta y pálida de una inteligencia luminosa que en larga carrera evolutiva, a través de edades y de siglos, ha llegado a la cumbre del conocimiento y del amor, que la hicieron capaz de impulsar el crecimiento de informes células vivas hasta hacer de ellas inteligencias como ella misma. Una de esas informes células vivas soy yo, que lucho por acercarme a ese padre y madre a quien debo lo que soy. En Egipto la llaman Isis, en Atlántida le llaman Zeus, en el Irán Aura Mazda, en el Decán Siva, y aquí vosotros, hombres de la verdad, le llamáis Padre Sirio, que vive y reina en una estrella luminosa de la constelación que los astrónomos terrestres llaman Can Máximo por su configuración y dimensiones. Osarsip calló y todo fue silencio en torno suyo. El notario mayor trabajaba inclinado sobre su carpeta. Los dos escribas hacían correr el punzón sobre sus telas enceradas o libretos preparados de antemano. Y el inquisidor, a una muda señal del pontífice, continuó leyendo lo que Osarsip había pensado ante el pedestal que sostenía la antigua corona triple llamada tiara, usada por grandes faraones de un remoto pasado y que ceñiría la cabeza de Osarsip. «Es verdad, príncipe real de Egipto, ¿que has pensado eso?», preguntó el pontífice. «Sí, santidad, lo he pensado. Y confieso que mi pensamiento fue doliente como una queja de que vosotros, llenos de saber y de luz, hubieseis pensado que en mi cerebro y en mi corazón pudiera nacer el deseo de verme bajo esa mitra de oro, esclavo de las leyes absurdas de hombres inconscientes. ¿Quién puede renunciar sin dolor a la divina libertad de hombre que razona y piensa para quedar convertido en un trozo de carne, sujeto a las mil arbitrarias formas de vida a que le obligan hombres que viven huyendo de la verdad? Osarsip calló, y de nuevo el silencio se hizo en torno suyo. El inquisidor leyó lo que el joven había pensado y hecho en el camarín de vestir donde dormía una de las vírgenes del templo. Y sin esperar la pregunta del pontífice, Osarsip habló de inmediato. «Pensé con lástima que esa infeliz criatura no tendría madre, ni lecho, ni hogar, por cuanto el sueño le había rendido al terminar las ceremonias. La supuse helada de frío y la cubrí con una manta encontrada allí cerca. Pensé buscar la salida para volverme al castillo en la creencia que el tribunal no podría atenderme hoy». «¿Y por qué no os marchasteis?», preguntó el pontífice. «Viéndoos aquí reunidos, pensé que me esperabais, y aquí vine y aquí estoy. Decidme, os ruego, con toda verdad, si creéis que puedo hacer algo bueno complaciendo el deseo de la regente y su gobierno». El pontífice y todos con él se pusieron de pie. «Osarsip Ramosés», dijo el anciano, «creemos firmemente que cumples con la idea divina si aceptas los cargos que te imponen, porque significan una senda que abre la eterna ley a esta porción de humanidad para impulsarla a una nueva evolución, volviendo al antiguo camino abandonado. Infeliz Egipto, si rechaza la oportunidad que le brinda el infinito poder por intermedio tuyo». «Está bien, santidad. Pienso que acaso no saldré triunfante ni con vida de la empresa. Pero no temo ni al fracaso ni a la muerte. ¿No dicen las sagradas escrituras de los coptas de Abel que la muerte por un ideal de liberación humana es la suprema consagración del amor? Ante semejante contestación de un jovenzuelo de 17 años, aquellos ancianos no pudieron contener la emoción. El anciano pontífice se abrazó de aquel adolescente imberbe aún y lloró sobre su pecho estremecido. Ramosés, hijo de Sirio, no desmientes tu abolengo espiritual. Contempla feliz la legión que te acompaña. Los sensitivos habían caído en profunda hipnosis, y la nave del templo, radiante de azulada claridad, dejó ver la transparente multitud formada por la legión siriana que desde el espacio infinito asistía al triunfo espiritual de Osarsib. Una hora después, alrededor de una mesa cubierta de lino blanco, los ancianos del tribunal ofrecían al joven hijo de la princesa Timetis lo más grande y bello que era de ritual ofrecer a un elegido por la divinidad para una gran misión en medio de la humanidad. Las blancas hostias de flor de harina en una fuente de oro, y el vino sagrado que en pequeños vasos de plata bebían todos en conjunto y en un reverente silencio. Este es el símbolo perfecto de la comunión de tu alma con la nuestra, dijo con solemnidad el pontífice. Equivale a un juramento inviolable por el cual nos obligamos a secundarte en todo cuanto emprendas y hagas en esta vida tuya. Todos le abrazaron enseguida, y la góndola del templo, encortinada de púrpura violeta, condujo al príncipe Osarsib de nuevo al castillo del lago Merik. Era pasada la medianoche, y la luna menguante, como una góndola de oro, surcaba serena la infinita inmensidad azul.